¿Qué tal, amigos? Qué gusto poder encontrarlos una vez más. Estamos llegando al final de nuestra temporada aquí en tu programa Código Abierto. Durante cada uno de estos programas estudiamos acerca de cómo interpretar correctamente la Biblia. Gracias por habernos acompañado en cada uno de estos programas. No nos estamos despidiendo del programa, sino solamente de una temporada. Y hoy vamos a cerrar con broche de oro este estudio tan lindo, tan inspirador que hemos tenido, y con cada una de las pautas que hemos compartido, esperamos que tu estudio de la Biblia pueda ser más profundo y obviamente tu comunión con Dios también pueda ser más profunda. Te damos la bienvenida y también damos la bienvenida a nuestros amigos que están acompañándonos. Noel, bienvenido a Código Abierto. Gracias, y es un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes, y de verdad hemos tenido un recorrido interesante sobre cómo aprender a estudiar la Biblia, ¿no? Correcto. Y ahora esperamos sacar algunas conclusiones finales, claro, para poder sí. hacer uso de eso. Y les tocó una doble carga, ¿no? Uno, acompañarnos en este estudio, y otro, cerrar toda la temporada, las lecciones más importantes. Así que tenemos ahí una gran responsabilidad hoy día. Carlita, bienvenida a Código Abierto. ¿Cómo está, pastor? Un gusto estar nuevamente con todos ustedes y gracias por la invitación. Y va a ser un privilegio estudiar nuevamente la palabra del Señor. Este claro trimestre sí. ha sido muy interesante. Rubén, bienvenido. Hola, Rolly. Gracias, amigo, por la invitación. Bueno, felices de llegar ya a esta última parte del trimestre. Y bueno, felices también de compartir con los jóvenes esta lección. Y ya estamos prácticamente cerrando la mitad del año, ¿no? Así es. Esperamos que todos los objetivos que tenemos pues se puedan cumplir en esta otra mitad también, ¿no? Creo que la mitad de año uno evalúa, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué se necesita mejorar? Y tenemos otra mitad del año para lograr alcanzar todos los objetivos que nos hemos trazado. Bueno, como todo programa, tenemos que orar para pedir la dirección de Dios. Rubén, por favor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de compartir la palabra de Dios, de abrir tu palabra, Señor, y escuchar, Padre mío, tu voz, tu presencia en medio nuestro. Ahora, Señor, pedirte tu Espíritu Santo en medio nuestro. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rubén, hay algunos eventos dentro del Ministerio Joven. El Ministerio Joven engloba a los jóvenes que van a una iglesia, ¿no? Donde se realizan actividades de diferentes tipos, y uno de ellos son los campamentos, ¿no? Campamentos que se realizan durante todo el año, ¿no? De diferentes áreas. ¿En qué consisten estos eventos, ¿no? ¿Por qué es que los jóvenes, cuando escuchan uno de estos eventos, se preparan, ¿no? Ahorran dinero para ir a un evento que dura un fin de semana. Sí, sí, la iglesia tiene campamentos de acuerdo a las edades, ¿no? Muchas cosas. Muy bueno. ¿Y a qué joven no le gusta ese tipo de actividades? Sí, sí. Y ahí hay desafíos, ¿no? Desafíos donde ellos manifiestan sus habilidades, los dones, las habilidades que Dios les ha dado. Lo desarrollan, lo practican y lo comparten. Noel, ¿te acuerdas de alguna actividad que tú participaste? Así, un campamento, estilo, lo que el pastor Rubén nos acaba de explicar. Sí, muchas, muchas, muchas veces, y la experiencia es inolvidable, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque es un ambiente donde estás compartiendo principios, ¿no? Y obviamente hay desafíos, como dice el pastor, y también eso le da un toquecito diferente, ¿no? Pero siempre en un contexto cristiano. Y ahí es donde los jóvenes pueden disfrutar, pueden competir y pueden desarrollar sus destrezas, ¿verdad? En un ambiente agradable, ¿no? Y sano. Y sano, por supuesto. Carlita, ¿ya participaste de algún campamento sí, de jóvenes? Sí, sí. No, es impresionante cómo los jóvenes se unen, cada uno con su ministerio joven, con su club. Es impresionante cómo todos unen sus habilidades. Hay competencias, como decía él, competencias sanas. ¿Algún viaje que te acuerdes que hiciste? ¿Algún viaje, algún evento así que quedó marcado en tu vida? Bueno, en la Arboleda hicimos, como antes le decíamos, paso comando. Eso era en Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz. Okay. Bolivia. Hicimos había una actividad que era pasar por debajo de varias vigas. Okay. Y si tú no pasabas bien, bueno, salías todo bañado en barro, ¿no? Era interesante. Hay juegos muy interesantes, dinámicas muy interesantes, pero sobre todo vamos y aprendemos más sobre la palabra del Señor, ¿no? Entonces, este año tenemos diferentes eventos, no solamente en Bolivia, sino en toda Sudamérica. Cada país tiene sus actividades. Y si quieres participar de ellas, te invitamos a que ingreses a la página que estás viendo, encuentreunaiglesia.com. Allí hay un grupo de jóvenes que te darán un abrazo y te darán más información de cómo participar del Ministerio Joven y todas sus actividades. Llegó el momento de conocer el marco temático, así que te invitamos a conocer de qué vamos a hablar en este programa. ¿Cómo están, amigos? Es muy grato saludarlos. Compartimos cada semana este momento especial aquí en su programa Código Abierto en la Nuevo Tiempo, Señal de Esperanza. Estamos terminando esta serie y realmente ha sido una serie muy productiva. Hemos comprendido cómo llegar a las Sagradas Escrituras, cómo entenderla. En el próximo temario, en el próximo segmento, durante los próximos 3 meses, estudiaremos un tema realmente fascinante. Queremos dejarlos con la incógnita, porque a partir de la próxima semana estaremos realmente teniendo un estudio maravilloso. Así que tienen que continuar con nosotros en Código Abierto. ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? El texto que vamos a leer hoy se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. El mejor método para estudiar la Biblia es decidir vivir de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Así que no solamente es teorizar, no solamente es leer, no solamente es escuchar, sino también tenemos que practicar. Lo más importante al estudiar la Biblia es que debemos obedecerla. La obediencia abre un tesoro de bendiciones, nos guía por el camino emocionante de que de reavivamiento, de una reforma en nuestra vida. Y saben, esto aumenta nuestro conocimiento de Dios, pero debemos estar dispuestos no solo a escuchar, como ya les mencioné, sino también a practicar. Y eso nos va a llevar a un crecimiento. Bueno, crecemos en gracia, crecemos en sabiduría. Tenemos que dejar que la palabra de Dios moldee nuestro carácter, moldee nuestra fe, y permitamos que el centro de las Escrituras, que es el Señor Jesucristo y su carácter de amor, pueda llevarnos a un cambio completo. ¿Saben? Hoy nuestros panelistas profundizarán y nos explicarán en cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Vamos a prestar atención. ¿Qué les parece? Muchas gracias por esa información. Hablando de cómo aprender a vivir de acuerdo a la Biblia, tenemos algunas preguntas referente a las cosas diarias que hemos hecho, a las experiencias que tuvimos en nuestra infancia. Hay ciertas habilidades que no las aprendimos cuando nacimos, sino las aprendimos durante el trayecto de nuestra vida. Rubén, yo sé que tú sabes manejar movilidad, ¿no? ¿Cómo aprendiste a manejar? Bueno, mira, muy niño mi padre tenía un auto, un auto grande ahí, entonces yo habré tenido mis 8, 9 años, 10 años. ¡Wow! Sí, y ahí fue la primera... ¿Tu primera experiencia? Primera experiencia ahí queriendo, mi padre decía no todavía, pero mi padre tenía un empleado. Okay. Que manejaba el auto, ¿no? Y yo le pedí a él que me enseñe y él a veces me sentaba ahí, me decía, me indicaba. Y estas fueron mis primeras experiencias. Para luego ya más jovencito intentar a manejar y bueno, logré aprender. Excelente. Noel, ¿tú sabes un poco de la cocina? ¿Sabes cocinar? Sí, aprendí. Okay. Cuando era pequeño. En casa mami siempre decía... tú tienes que aprender estas cosas que son básicas y te van a servir, ¿no? Y yo le dije, bueno, está bien, vamos a aprender. Y pues algún día te vas a casar. Algún día, sí, obviamente, y te va a servir, ¿no? Entonces, sí me ha servido. Y cuando me preguntan eso, les digo, pues sí, no me muero de hambre, ¿no? Pero puedo cocinar lo básico, tampoco soy un experto en la cocina. Pero doy gracias a que mami tomó un tiempo para poder enseñarme, ¿no? Y seguir el proceso de aprendizaje también de eso. Carlita, ¿cómo aprendiste a cocinar? Bueno, mis papás son comerciantes. Uh-huh. Y bueno, desde pequeña siempre me quedé, yo soy la mayor de casa, tengo dos hermanos. Entonces, desde pequeños mi mamá siempre nos ha enseñado los deberes ahí en la casa, a cocinar, a limpiar y hacer todos los deberes dentro de casa. Mis hermanos también comparten eso desde pequeños. Así que desde pequeña empecé a cocinar, a hacerme cargo de mis hermanos mientras los papás salían de casa. Así que ellos también, el que me sigue y el menor, etcétera. Todos aprendieron. Todos. Ahora quiero hacer una pregunta para los tres, una pregunta abierta. ¿Cómo se aprende más a estas habilidades, no? Que alguien te deje por escrito cómo tienes que hacer o practicando. ¿Cómo ustedes aprendieron mejor? Practicando, ¿no? Yo creo que uno puede tener mucha teoría y pasar días, ajá, pero la forma de aprender es hacer algo, practicar algo. ¿Ya tuviste algún mal momento ahí con el auto? Sí, yo recuerdo. El embrague, el freno, la caja. Sí, una vez recuerdo, mira, cuando una vez estábamos ahí aprendiendo, un amigo ahí que también es pastor, uh-huh. Ya, pastor, me tiene que enseñar, ya, mira, te voy a enseñar tal día, pero mire, un auto ahí, quiero ya. Y uno se sienta, ¿no? Me senté ahí y el otro decía ahí, mira ya, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Bueno, la llave. No. Sí, uno se pone nervioso, ¿no? Pues, entonces, ¿qué es? Ah, el freno de mano. No. Uche, ¿y ahí qué es? Entonces, lo primero. Ah, el embriague y... No, tienes que orar. Y él ahí dice, ay, verdad. Entonces, hay que orar y ahora sí, la llave. Sí. Freno, entonces, cuando uno hace y depende de Dios, uno aprende y asimila mejor las cosas. Verdad, interesante. Noel, ¿cómo aprende la persona de mejor manera? ¿Leyendo de repente algo que te dejan escrito o practicando? Leer ayuda. Okay. Leer ayuda, te da la información, sí, pero no es suficiente. No es suficiente. Y ves que es diferente a la hora de ponerlo en práctica. Por ejemplo, los estudiantes, los jóvenes que están en la universidad, termina la universidad y el primer día en la oficina es un desastre, ¿no? Te empiezas a frustrar de todo. Te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Exacto. O sea, el día antes de tu trabajo creías que lo tenías, que lo sabías todo ya, ¿no? Y vas a enfrentarte con el ambiente laboral y obviamente te encuentras con algo muy chocante muchas veces, ¿no? Sí. Y ves que hay otras cosas que no te enseñan en la universidad, pero que lo aprendes en la práctica. Así que yo creo que las dos cosas se complementan, ¿no? Interesante. Y hay cosas que te da el conocimiento, pero hay otras cosas que te da la práctica también. Carlita, ¿cómo sirve entonces? O sea, por un lado estamos enfatizando el área de la práctica, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasaría si yo también leo el manual? No, es justamente interesante y me recordaba, ¿no? Cuando uno sale de la universidad, es cierto, ves toda la práctica, lees. Yo soy contadora pública de profesión. Okay. Y en la universidad aprendes de todo, la base tributaria, etcétera, la base legal, etcétera. Lees el compendio, lees los manuales, como dice. Pero cuando ya llegas a la práctica, es allí donde tienes que emplear todo lo que has aprendido y es difícil. Las primeras veces que tú empiezas a trabajar, llegas a la oficina, ya no sabes qué hacer. Y ahora esto, ¿cómo se hace? Recuerdas el manual, es cierto, pero también con la práctica aprendes mucho más. Ahora sabes, Roli, con la práctica aprendes y demás, pero yo estoy poniéndome a pensar ahora, ¿pero qué fuera si no hay manual? O qué fuera si hay y yo nunca lo he leído y he hecho al capo, me voy a hacer lo práctico con lo que solamente he visto. Me puedo, en esto del auto, puedo morir, me puedo matar, puedo dañar a personas, me puedo equivocar. Mira, las dos cosas se complementan, ¿no? Yo debo leer, debo prepararme, debo leer el manual para alguna cosa, pero si yo dejo ahí, no va a servir nada. Yo tengo que practicar y aprender. Pero si yo me voy directo a la práctica y querer hacer sin antes leer, voy a tener problemas también. Incluso hay personas que ya nacen o tienen algún talento que no lo practicaron, o sea, nadie se los enseñó, lo cultivaron. Te doy un ejemplo, ¿no? El de la pintura. ¿no? Alguien se le ocurrió pintar y se dio cuenta que había sido un talento, ¿no? Suyo. Pero lo perfeccionan yendo a la universidad o yendo a una escuela de artes y ese talento se potencia mucho más, ¿no? Claro. Entonces, ambos van de la mano. La pregunta es, ¿cómo se aplica esto en la vida cristiana? Porque nuestro manual del cristiano es la Biblia. Y por otro lado está el tema de la práctica. ¿Cómo deben llevarse ambas cosas de la mano? Eso es básicamente lo que decimos, ¿no? Nosotros en la Biblia tenemos el manual. Y debemos nosotros esforzarnos para leer el manual. Ahora, esto que es lectura y que es mi preparación, de nada va a servir si yo no vivo, si yo no practico, si yo no doy el ejemplo. Porque puedo hablar mucho, puedo escuchar mucho, puedo leer mucho, pero si yo no practico lo que he leído, de nada sirve. ¿Qué pasaría con un cristiano que solamente lee, no se conoce la teoría, pero no hay práctica? Mira, para mí, una de las cosas que a veces sucede hoy mucho es que muchos jóvenes sienten obligación con algunas cosas. Dice, no, yo tengo que hacer esto, no tengo que ir allá, no tengo que hacer lo otro, ¿no? Y esa obligación desaparece, aparente obligación, desaparece cuando tú te relacionas con Dios, no solamente teórica, ¿no? En teoría, sino también en la práctica. ¿Por qué? Cuando tú desarrollas una relación estrecha con Dios, no lo conoces solamente por leer la Biblia, sino lo conoces por una relación personal con Él, oras a Él, hablas a Él, confías en Él. Entonces, el hecho de todos los consejos que ahora le dan a los jóvenes sobre guías prácticas, ya no se te hace una carga, ¿no? Un pastor ponía el ejemplo, decía, si una muchacha viene a conquistar a un muchacho, ¿no? Perdón, un muchacho va donde una muchacha y la quiere cortejar, no llega y le trae sus camisas sucias y le dice, ven, lávame estas camisas sucias. Y no, ella se va a molestar y hasta le puede pegar una cachetada quizás, ¿no? Pero claro que sí. De repente ya cuando la pareja se casa, regresaron de la luna de miel y ese primer día de trabajo, el esposo va, el joven esposo abre el closet y no encuentra ninguna camisa limpia. ¿Qué es lo que hace la esposa? Va y lava la camisa, se la plancha y se lo prepara. ¿Cuál es la diferencia? El poder andar juntos y conocerse, ¿no? De verdad. Entonces, hay una cuestión teórica que sí funciona, ¿no? Y la esposa lava las camisas porque ama al marido. Exactamente. Y ya no es obligación. Entonces, si a veces sientes obligación por algunas cosas, es quizás porque no has tomado tiempo para conocer de veras y de cerca a Dios y hacer un cristianismo práctico para que esas cosas te salgan naturalmente, ¿no? Los frutos del Espíritu son frutos, consecuencias de. Interesante. Después de la pausa estaremos respondiendo otra pregunta. Vimos qué pasaría si solamente leo la Biblia y no la practico. Ahora, ¿qué pasaría si yo soy una buena persona? Y entonces, ¿para qué necesito leer la Biblia si soy una buena persona? Después de estos consejos estaremos respondiendo esta pregunta en tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto. Gracias por seguir en sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Estamos estudiando acerca de cómo interpretar la Biblia y en este programa estamos conversando acerca de cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ya conociste personas con una vida doble, cristianos que aparentemente leen y estudian la Biblia, pero en la práctica dejan mucho que desear. ¿Cómo evitar ser parte de ese grupo? Es el tema que estamos hablando en este programa. Habíamos conversado también acerca de un peligro, ¿no? De estudiar la Biblia y no practicarla. Ahora, probablemente hay muchas personas que nos están mirando en este momento que tal vez son buenas personas, ¿no? O sea, ellos mismos se califican, ¿no? Yo soy una buena persona. Yo no le hago mal a nadie, yo pago mis impuestos. Es más, ayudo a los pobres. La gente de mi comunidad me tienen como referente. ¿para qué necesito estudiar la Biblia si estoy bien? Carlita, ¿qué podríamos responder acerca de este otro extremo, ¿no? Creer que estoy bien, soy una buena persona y que la Biblia es solamente para aquellos que necesitan un cambio. Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Creo que a veces nosotros podemos tener cierto criterio sobre algunas cosas, podemos decir de que hacemos el bien, guardamos los mandamientos del Señor. Me hace recuerdo aquella frase, o bueno, aquella historia del joven rico, cuando el Señor le dijo, ¿no? Una cosa te falta. Puede ser de que nosotros creamos de que estamos haciendo todo bien, todo correcto, pero eso no implica de que dejemos la palabra del Señor de lado, ¿no? Acá hay muestras de que el Señor tiene las respuestas para todas las cosas, pero el hecho de que nosotros tengamos la certeza de que estamos haciendo todo bien no es del todo cierto, ¿no? Siempre hay algún consejo, alguna cosa dentro de este libro. Rubén, ¿cómo podríamos apoyar la idea de Carlita, de las personas que se califican como buenas y que no precisan de estudiar la palabra de Dios? Mira, nosotros somos humanos y lo que parece para nosotros ser bueno o hacer cosas buenas, ya ves, no lo son. Y por eso nosotros debemos reconocer que por encima de todo hay un Dios todopoderoso. Y ese Dios se manifiesta en la palabra, en su manual, que es la palabra de Dios. Entonces es vital ir al manual. Por más bueno que pienso que soy, debo ir al manual, ¿no? Debo leer la palabra de Dios y hacer. Uno de los objetivos de leer e ir a la palabra de Dios no es que yo tenga más conocimiento. El objetivo final de estudiar la Biblia no es ese, ¿no? El que yo pueda saber más y prepararme más, no es un objetivo final. Okay. Puede ser un que en el camino tú vas a enriquecer tu conocimiento, sí, pero el objetivo final de estudiar la Biblia no es ese. ¿Cuál es entonces? El objetivo final de la Biblia es que yo preguntarme, ¿qué quiere la Biblia enseñarme a mí? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué debo hacer? Filipenses 2:13, un texto de la palabra de Dios, de la Biblia, dice, Filipenses 2:13, sí, porque Dios es el que en vosotros, Dios, mediante su palabra, produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Quiere decir que el que yo haga buenos actos, el que yo sea bueno, tiene que proceder de Dios, porque es Dios quien hace que yo haga esto. Entonces, este es el objetivo final de leer la palabra de Dios. Ahora, tal vez sería bueno preguntarse, ¿no? Si yo pienso que estoy bien, que no hay ningún problema, soy una buena persona, ¿en base a qué parámetros estás tomando esa conclusión? Porque la Biblia dice que el corazón humano es engañoso, es perverso. Puede que no mates, ¿no? Puede que no robes, pero puede que por otro lado estés lastimando a tu esposa verbalmente, ¿no? Estés haciendo alguna cosa que tal vez públicamente no afecte, pero sí a los que te rodean, ¿no? Entonces, ¿en base a qué haces esto? Cuando la Biblia se convierte en nuestra regla de fe, siempre el ser humano va a tomar la actitud de que aún nos falta algo más para parecernos al Señor. Aún, y cada vez que aumenta nuestro conocimiento, ¿no?, de la palabra de Dios, me encuentro cada vez más pecador y que necesito con urgencia del Señor. Por eso tiene que ir ambos, ¿no? Claro. La lectura del manual, que es la Biblia, pero al mismo tiempo la práctica de las enseñanzas que aprendemos en la Biblia. Cada día tenemos algo que aprender. Es verdad. El día en que yo piense que yo ya no tengo nada que aprender, el día en que yo piense que yo ya estoy bien y la sé todo, el día que estamos perdidos. ¿Verdad? Porque mientras más nos acerquemos a Dios, a su palabra, nos damos cuenta, lo que tú decías, Rolly, que más imperfectos somos y que más cosas debemos hacer para mejorar. Porque dice que el amor proviene de Dios, porque Dios es amor y debemos manifestar esto con nuestros amigos, en la universidad, en el trabajo. Y mira, somos humanos y tanta falta nos hace estudiar la Biblia. Interesante que cuando estudiamos nos muestra la necesidad de Dios, ¿no? O sea, por un lado nos muestra de que no vamos a poder solos, pero por el otro lado nos da la solución de que con Jesús sí es posible. Ahora, ¿qué pasa cuando no tengo ganas de estudiar la Biblia? No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Se levantaron y dijeron, voy a leer la Biblia, ¿no? Porque soy cristiano, porque soy adventista, ¿no? Porque ya veo Código Abierto, soy de Nuevo Tiempo, así que todos están estudiando, yo también voy a estudiar. Bueno, me toca leer el libro de Salmos. Comienzo a leer Salmos y leí el primer versículo y me dormí, ¿no? Y intento al día siguiente y no puedo, ¿no? Y he escuchado a varias personas diciendo, yo quiero estudiar la Biblia, pero no puedo ni siquiera estar 5 minutos en la Biblia. Me duermo, pierdo el interés o me distraigo con otra cosa. ¿Qué pasa o qué consejo podemos darle, Noel, a estas personas? Bueno, la palabra de Dios tiene consejos claves y puntuales para momentos de necesidad. Okay. Okay. Muchas veces nosotros no relacionamos la Biblia o los consejos de la Biblia para esos momentos específicos, ¿no? Yo estoy seguro que si alguien está atravesando dificultades, el ser humano es bien interesante, somos bien interesantes. ¿Por qué? Porque cuando estamos mal, queremos la Biblia. Cuando estamos pasando una dificultad, queremos la palabra de Dios. Oren por mí y nos envían peticiones. Parece de oración. Que hasta ahí no hay ni sueño, ¿no? Exactamente. Ahí se ora. Parece que los momentos de necesidad son aquellos que se convierten incluso en una razón, ¿no?, para acercarnos a Dios. Debemos ser sinceros al estudiar la palabra de Dios, ¿no? Okay. Porque si nosotros estamos queriendo, es como un amigo, ¿no? Cuando y ahora a veces te escribe un amigo que no te escribió hace mucho tiempo y te escribe, hola, ¿cómo estás? Y, ajá, ¿y ahora qué quieres, no? Eso me escribes para pedirme algo. Y no sé si a veces Dios se siente así, ¿no? Uh-huh. Que nosotros buscamos la lectura de la Sagrada Escritura solamente cuando necesitamos algo. A veces se lo ve como un amuleto, ¿no? O sea, me fue mal, a ver qué dice la Biblia, ¿no? Y, o sea, tengo esto, a ver qué dice la Biblia. Pero no como una regla de fe de todos los días, ¿no? Decir, a ver, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida hoy? Ahora, eso nos va a cuidar también de tomar malas decisiones, ¿no? O sea, tenemos que ver el lado práctico. Cuando tú lees simplemente por querer encontrar, yo no sé, sin sentido algo, te vas a aburrir, ¿no? Entonces, quizás es generar un poquito. El consejo sería por ahí ir a buscar alguna regla de vida, algo práctico que Dios va a poner para mí. Hay historias muy lindas en las Sagradas Escrituras. Hay historias de amor, historias de desamor, hay historias de traición, uh-huh. Hay historias donde hay guerras, batallas de héroes. Hay un montón de cosas en las cuales podemos nosotros encontrar en las Sagradas Escrituras y aprender mucho de ellas. El tema es que muchas veces no estamos dispuestos a aprender eso. Ahora sabes, Noel, Rolly, pasa a veces que nosotros nos dormimos, como tú dices, cuando empezamos a leer la Biblia. O cuando éramos jóvenes, ¿no? Cuando nosotros queremos leer la Biblia como cualquier otro libro. Yes. Entonces, ahí es el problema, ¿no? En especial los jóvenes, ¿no? Yo buscar la Biblia y estudiar o leer y como cualquier otro libro de la universidad y yo empiezo hasta a dormirme, ¿no? Pero mira, este libro no es cualquier libro, ¿no? Es la palabra de Dios y yo, ¿sabes? Necesito el Espíritu Santo para leer la Biblia. Cuando yo pido o preparo el ambiente, vamos a decir, preparo el ambiente para antes abrir la palabra de Dios, ¿cómo uno prepara el ambiente? De pronto haciendo una oración, escuchando algo y preparo el ambiente, pido que el Espíritu Santo me impresione. Incluso puedes cantar una música, ¿no? O cantar una música. O escuchar. Y luego abrir la palabra de Dios para saber, el joven, qué Dios me quiere decir en este día. Filipenses 2:16 dice así, asidos de la palabra de vida. Y se habla acerca de la Biblia, ¿no? Y se lo coloca como la palabra de vida. Pienso que si miráramos desde esa perspectiva, ¿no? Cuando yo estoy estudiando la Biblia, como decía Rubén, no estoy estudiando el álgebra. Exacto. No estoy estudiando un libro de biología, no. Es el libro de la vida. Es el libro del cual dependo si hoy estudio y escucho la voz de Dios, que en ese día camine solo o camine con Jesús. Entonces, cuando vemos lo trascendental que es, ¿no? El caso de una álgebra, el profesor me dice que esta es mi última oportunidad, ¿no? O si no, me aplazo. No me gustará la álgebra, pero lo voy a tener que estudiar. porque es trascendental. Y algo así pasa con la Biblia, ¿no? Uh-huh. O sea, depende de esto para que mi vida ese día vaya de la mano de Jesús. Solo que hay una pequeña diferencia, bueno, una gran diferencia allí, ¿no? Cuando tú estudias el álgebra o estudias, no sé, cálculo 1, estadística, uh-huh, etcétera, tienes que aprendértelo, porque tienes que aprenderlo para pasar la materia, pasar la asignatura y aprobar la licenciatura, etcétera. Pero en este caso, no se trata de que nosotros dominemos la Biblia. Es al revés. Se trata de que la Biblia nos domine a nosotros, porque es la palabra de Dios. Interesante. Y de que ella nos domine y cambie nuestra vida y nuestro modo de pensar. Wow. Muy linda tu reflexión. Nosotros debemos dejar que Dios y la palabra nos dominen, ¿no? No nosotros tratar de dominar a Dios, claro, o dominar a la Biblia. Hablando de dominar, ¿no? Una de las cosas que algunas personas quieren es saberse de memoria la Biblia o conocer cada detalle, ¿no? Habíamos visto en el anterior programa de que hay personas que se quieren memorizar la Biblia o quieren responder cada pregunta, y eso prácticamente es imposible, ¿no? La Biblia no es para no es un libro para estar respondiendo cada preguntita, sino es para ser nuestra guía. Sin embargo, Jesús mismo sabía de memoria varias partes de la Biblia, ¿no? ¿Cómo podemos mantener el equilibrio? ¿Es bueno aprender los versículos de memoria? ¿No influye algo en mi salvación el aprender la Biblia de memoria? ¿O dónde radica la clave, ¿no?, en el estudio de la palabra de Dios? Ahora, mira, yo no sé, algunos de ustedes tal vez tuvieran alguna experiencia de aprender algo de memoria. En inglés se usa mucho, si tú quieres aprender inglés, debes memorizarte algunos verbos, algunas palabras. Y la forma de memorizar de pronto es repetir, repetir, ¿no? repetir. Creo yo que la Biblia, si yo logro tener algunos versículos de memoria, es porque yo he tenido una vivencia y he repetido algunos textos que me han ayudado. Y es bueno tener textos de memoria que puedan ayudarme a salir de alguna situación o pueda reconfortar mi alma, mi espíritu y darme paz y salir en el nombre de Dios. Hay un versículo que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, es bueno memorizar textos de la Biblia, se puede realizar esa práctica. Claro, yo me voy a lo más práctico quizás. ¿Para qué vas a memorizar los textos de la Biblia? Hay muchas personas que no sé cuál es el propósito de ellas. Pues yo digo, el propósito por el cual yo aprendería un texto de la Biblia es para poder tenerlo en mente justamente en el momento en que yo lo necesite y esté enfrentando una situación complicada. Incluso ya hubieron momentos en que los cristianos se vieron restringidos de la Biblia, ¿no? Y claro, tuvieron que aprenderse pequeños versos y los guardaban con ellos. Tal vez en algún momento no tengamos acceso, ¿no? Puede uh-huh pasar. Y qué importante es que tengamos en nuestra mente diferentes textos de la Biblia. Ahora también nos protege de posibles engaños. A Jesús le pasó eso, ¿no? Uh-huh. Inclusive el enemigo le mencionó textos de la Biblia y él tuvo que valerse de otros de textos otros mismos textos de la Biblia para poder comprobar y corregir por el lado que lo querían llevar en el momento de la tentación, ¿no? Entonces, es importante conocer la Biblia, no solo memorizar por memorizar. Yo me puedo aprender un texto y sin hallarle sentido, ¿no? Pero como Rubén decía, nosotros, cada quien yo creo que tiene un texto bíblico favorito que tiene relación con alguna vivencia, y ahí sí adquiere un realce y un valor. Cuando Jesús estuvo, lo que dice Noel, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en Lucas 4:4 dice: Jesús respondió, le dijo, qué interesante, ¿no? Jesús responde al diablo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, ¿no? Jesús respondiendo con un escrito está, ¿no? Como jóvenes tenemos a veces muchas luchas, problemas, pero qué lindo es salir. Me acuerdo muy bien de un amigo, un joven, que me decía: sí, yo cuando estoy en problemas, ya me acuerdo y repito una canción de tal artista, y ¿no?, y como que eso le hace salir de ese problema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo le decía: qué distinto sería que cuando tengamos luchas, que podamos sobrevivir esas luchas recordándonos los textos que están en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay tantos lindos textos, ¿no? Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y seguimos adelante luchando en esta vida que Dios nos ha dado, ¿no? En el día que temo, yo en ti confío. O sea, que podamos salir en el nombre de Jesús, porque tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente textos, un escrito está, que hace que yo siga adelante. Incluso a la hora de abordar con otras personas que estén pasando por diferentes situaciones, ¿no? Puede ser un caso cuando alguien me aborde, ¿no? Y quiera confrontar mi fe. Y hay muchas veces nos ha pasado como jóvenes, ¿no? Alguien, ¿y dónde dice que no hay que fumar un cigarro? ¿No? Y efectivamente ninguna parte de la Biblia dice no fumarás un cigarro. Pero cuando yo tengo un estudio de la Biblia, sé cómo responder. Porque en mi devoción personal estudié acerca de estos temas. Otra experiencia creo que puede ser cuando alguien está pasando por una situación difícil, ¿no? Y no sé qué decirle en ese momento, ¿no? A mí me pasó en Costa Rica, una vez estaba en el transporte público y había una persona, a la par mía, un señor ya de edad avanzada, y lo vi triste. Y tú sabes que hay personas que se acercan y te dicen, tú eres cristiano, ¿verdad? Y él me preguntó, ¿tú eres cristiano, verdad? Sí, soy adventista. Y me dijo, estoy en un momento crucial de mi vida, no sé qué hacer. Y me contó un poquito su historia. ¿Qué me podrías decir? Y mire, yo me puse a pensar, ¿y ahora qué texto le digo? ¿Qué texto le digo? Y empecé a pensar y Noel, en ese momento Noel, yo... Noel, me encantó tu historia. Quiero que nos digas ese texto bíblico después de la pausa. ¿Está bien? ¿Cuál fue el texto bíblico que te llegó a la mente y le compartiste con esa persona? ¿No? O el final, el desenlace de la historia. Amigos, ¿ustedes quieren saber más de esta historia? Queremos invitarlos a que continúen en la señal de Nuevo Tiempo. Después de estos consejos, continuaremos con Código Abierto. ¿Qué tal, mis amigos? Nuevo Tiempo ha preparado una serie de cursos bíblicos y en mis manos sostengo el curso Entre Familia, de las cuales dos preguntas llamaron mi atención. ¿Qué importancia le da la Biblia al matrimonio? Y otra pregunta, ¿qué tipo de comunicación evita problemas? ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 1298 100 1460. Solicita ya el curso Entre Familia. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto. Estamos tocando un tema muy interesante, al igual que fueron cada uno de los temas que tratamos en esta temporada. Hoy estamos hablando acerca de cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Hay dos extremos. Uno, que piensan que tienen una vida buena y por lo tanto no necesitan de la Biblia. Los otros, que estudian la Biblia, pero se olvidan de practicar aquello que aprendieron. El ejemplo de Jesús es uno de los ejemplos más claros acerca de cómo deberíamos utilizar la palabra de Dios. Pero antes de eso, Noel nos estaba contando una historia interesante donde le tocó aplicar la Biblia en una situación tal vez que en algún momento ya tú pasaste en un bus. Noel, estamos ansiosos por conocer el desenlace de la historia. Bueno, yo estaba con él y empecé a pensar, ¿qué texto yo le digo? Porque él me había pedido ayuda y yo en ese momento no se me venía ningún texto a la mente. Y por allá empecé a cantar. Mira que te mando, que te esfuerces. Y dije, ay, ya sé, José 1:9. Y el canto me ayudó a recordar. Y yo cantaba adentro mientras le decía, hay un texto en la Biblia que dice, mira que te mando, que te esfuerces. Y empecé, ya cuando uno va hablando ya después, hablé con él, oramos ahí brevemente en el bus, y después yo bajé y compartí con mis amigos, les dije, tenemos que estudiar más la Biblia. Porque imagínate, yo estaba ¿verdad? En aprietos, sí. No deberíamos estar en aprietos, deberíamos tener palabras de esperanza en el momento para poder compartir con quien nosotros, o con quien Dios ponga nuestro camino, ¿no? Porque nosotros somos instrumentos cuando Dios nos usa para dar respuesta a otras personas también, así que tenemos que estar preparados. Y no sabes en qué momento te puede tocar una de esas circunstancias, ¿no? Uno no va preparado diciendo, no, hoy día una señora me va a encarar, o voy a ver a una señora llorando sin saber qué hacer, o a un hombre desesperado, no saber qué hacer porque su hija está enferma. No, no vamos así. Pero deberíamos tener una relación diaria con Dios para tener siempre un texto en la mente, unas palabras para alentar a aquellos que están pasando por una situación complicada, e incluso para aquellos que están pasando por una situación positiva, ¿no? Alguien que se acaba de graduar, alguien que acaba de obtener un nuevo empleo, alguien que se acaba de comprar un nuevo carro. Es decir, la Biblia se aplica a todas las situaciones y tenemos esa gran responsabilidad, ¿no? De ser pilares de esperanza a las personas. Jesús en su tiempo utilizó la Biblia. Sin embargo, él en algún momento colocó su palabra o aquello que él enseñó por encima de la misma Biblia. Mira, Jesús era un gran líder, ¿no? Yo no sé si en este día aguantarían escuchar a una persona hablar todo el día. Yo creo la primera hora, segunda hora, la gente se empieza a ir y a aburrir, ¿no? Pero Jesús dice que hablaba. Y la gente le escuchaba y no se iba. Jesús caminaba y dice que la gente se agrupaba. Muchos le seguían, tenía muchos seguidores. Donde Jesús estaba, marcaba diferencia. Y era fácil de pronto para Jesús, Rolly, sobreponer sus ideas sobre las Escrituras. La gente tal vez podría haberle hecho caso porque era un tremendo líder. Pero aunque él podría haber hecho, no lo hizo. Yo quiero compartir la palabra de Dios en el libro de Mateo 5:19. Un texto que me encantó al estudiar la lección en esta semana. Dice la palabra de Dios: de manera que cualquiera, Jesús dice, ¿no? Que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Interesante. Jesús, él tenía de pronto la facilidad de captar gente, dominar masas, pero él ponía en primer lugar las escrituras de su padre. Y siempre usaba un escrito está, ¿no? Y siempre usaba un escrito está. Para enseñar, para dar esperanza y para dar algunas respuestas. Y dos versículos un poquito más arriba, el 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y es una de las cosas que muchos creen que Jesús hizo, ¿no? Que Jesús dejó de lado el Antiguo Testamento y entonces comenzó con un nuevo evangelio. Pero en las mismas palabras que él citó, yo no vine para hacer eso, ¿no? Yo vine para cumplir. Para cumplir, ¿no? Qué importante la lección que Jesús nos deja, porque hoy hay muchas personas que creen que ciertas autoridades religiosas pueden hacer cambios en la Biblia, porque Dios les ha dado esa confianza, ¿no? Pero si Jesús es nuestro referente y ni él mismo se atrevió a hacer cambios en la Biblia, entonces el hombre, ¿quién sería? Mucho menos. Interesante, porque él cita textos claves, ¿no? Por ejemplo, el de la creación. Un tema que hoy está muy cuestionado, que muchos creen que la creación es un mito. Y Jesús se encargó de hablar acerca de la creación y también acerca del matrimonio. Ojo que ahora el matrimonio en estos tiempos está en una crisis terrible, ¿no? La ideología de género, el tema de que el matrimonio no importa si es entre hombres o entre mujeres, pero Jesús se encarga de hablar del Antiguo Testamento para citar en qué momento en la historia Dios instituyó el matrimonio y que sigue vigente hasta nuestros tiempos, que es la relación entre un varón y una mujer. Imagínate, ¿no? Que Jesús no hubiese citado el Antiguo Testamento, pero él se encargó y creo que no fue casualidad. Ahora, hablando más de la práctica, ¿no? Del estudio de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios. ¿Será que hay cosas que nos pueden distraer en el estudio a la hora de estudiar la Biblia? En tu experiencia personal, Carlita, ¿será que un joven puede tener algunas distracciones a la hora de estudiar la Biblia? Y de repente dice, no, mañana voy a estudiar media hora, sí o sí, estudio la Biblia, voy a orar, voy a cantar dos músicas, voy a aprender un nuevo himno, pero llegó al día siguiente y no logró nada de lo que se había propuesto. Hay que reconocer de que Satanás, o bueno, el enemigo, siempre está ahí rondando. Y la prioridad de él es de que tú no estés conectado con el Señor, ¿no? De que tú tomes decisiones equivocadas. A él no le gusta que tú estés conectado con el Señor, mucho menos que estudies su santa palabra. No, a él, mientras más lejos estés de todo eso, mejor. Pero es hay que reconocer de que él siempre nos para distrayendo. Alguna vez a mí me ha pasado cuando estoy leyendo la Biblia y recuerdo alguna cosa del trabajo. Uy, me olvidé eso, ¿no? Sí, estoy leyendo la Biblia y digo, no, uy, olvidé hacer esto, olvidé hacer aquel pago, olvidé hacer aquello. Sin embargo, ya es una distracción. Ya me alejo de lo que yo estaba leyendo, ¿no? Ya me distraigo. ¿Y qué hacer en esos momentos de distracción, en esos momentos donde tu mente divaga en otro tipo de cosas? Estás leyendo, incluso ya vas terminando el capítulo, pero tu mente ya divagó en varias cosas. Es verdad. Rubén, llegó el momento de hablar para nuestros amigos. Estamos llegando al final de nuestra temporada. Hemos estudiado muchísimo en todos estos, en estos programas. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de cómo interpretar la Biblia y cómo aplicarla en nuestra vida? Gracias, Rolly. Todo este trimestre hablamos de cómo aplicar, interpretar la Biblia, qué es la Biblia. Y bueno, llegamos al final. Y querido joven, sabes, llegamos a este momento y quiero compartir la palabra de Dios contigo. En Salmos 37:7, y la palabra dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace lo malo. Aquí hay algo interesante. Guarda silencio y espera en Jehová. Tal vez tienes muchas luchas en esta vida, conflictos. Guarda en el Señor, guarda silencio, haz un alto y espera en Dios. Recuerdo, yo tengo un amigo que crecí con él desde primero básico. Fuimos amigos en colegio, yo me fui a la universidad, él se quedó acá, me fui a Chile. Y lo extrañaba tanto que decidí llevarlo allá. Fuimos a estudiar juntos, un amigo de mucho tiempo. Yo pregunto ahora, si yo tengo problema, alguna dificultad, ¿a quién cuento? De pronto es este amigo, porque lo conozco desde primero básico hasta la universidad, ¿no? Pero ¿por qué es mi amigo? ¿Por qué es un amigo de confianza? ¿Por qué es de confianza? Por una simple razón. Yo pasé tiempo con él. Querido joven, ¿tú quieres aferrarte en las manos de Dios? Pasa tiempo con Dios. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Realmente lo conoces? La palabra de Dios, la Biblia, es donde nosotros vamos a encontrar y conocer más a Dios. Y cuando conocemos a Dios, pasamos tiempo con Dios, sin duda que cualquier problema, dificultad, en su nombre lo vamos a vencer. Que Dios te bendiga. Llegamos al desafío de la semana. Sí, este es el último desafío de la temporada, pero no quiere decir que se acabaron los desafíos. Continuaremos en todas nuestras temporadas siguientes. Sin embargo, para terminar esta temporada queremos lanzarte un desafío tal vez un poco más desafiante, un poco más complicado que los anteriores. Sí, ahora queremos que utilices el código o el hashtag código abierto y puedas subir un video, ¿sí? Un video tuyo, puedes hacerlo con tu celular y entonces nos digas desde dónde nos estás, desde dónde nos escuchas, pero también o desde dónde nos ves y tu texto, aquel texto de la Biblia que te motiva a seguir adelante. Noel hace un momento nos compartía y nos dijo que a él le sirvió mucho ese texto que decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, haz de la siguiente manera, toma tu celular, empiezas a grabar el video y di, hola, soy Rolly Chambi de Bolivia y el texto que me ayuda a salir adelante es Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sencillo, claro que sí, solo necesita un poquito más de esfuerzo. Si quieres, edita. Si no quieres, no editas, no hay ningún problema. Sube el video con el hashtag código abierto. Así que el desafío está lanzado y ustedes también tienen que cumplirlo. Claro que sí. Así que, ¿cuál es el texto que te ayuda a salir adelante, Rubén, Noel? ¿Cuál es el texto que les motiva, que cuando tal vez alguien les pide algún consejo, inmediatamente viene ese texto y lo han repetido varias veces? Justamente es ese. Josué 1:9. Sí, Josué 1:9. No temas ni desmayes, ¿no? Así es. Muy bien. Rubén. Salmos 56:3-4 dice: en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Ese texto es el mejor que tengo. Ese es un lindo texto de la Biblia. A mí me gusta mucho también personalmente. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Ah, no, ahora sí, da ganas de salir, ¿no? Al trabajo. Vamos a comernos el mundo, como decía alguien. Noel. Bueno, aparte de ese texto que se me vino a mí a la mente ese día, mi texto favorito, el que siempre me ayuda en momentos difíciles, es el de Mateo 11:28, ¿no? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A veces tienes un día difícil, complicado, ¿verdad? Situaciones que en las cuales sientes que ya estás agotado y no puedes más. El Señor te llama a darte descanso y es simplemente aceptarlo a Él y nosotros tenemos que correr a sus brazos y en sus brazos nosotros descansamos. Todo el mundo parece que nos coloca cargas, ¿no? Llegamos al trabajo, el jefe nos pone cargas, el profesor nos pone tareas, en la casa a veces nos esperan con quejas, problemas con los hijos, pero Dios nos dice, ven acá, ¿no? Yo te voy a hacer descansar. Gracias por los textos bíblicos. Realmente nos motivan y nos inspiran. Y para seguir inspirándonos, llegó la hora de escuchar música que nos va a elevar hasta el trono de Dios. Y vamos a reflexionar en todo lo que hemos estudiado durante esta temporada y en este programa. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Dios, gracias porque tu palabra es viva, Señor. Gracias porque encontramos paz, tranquilidad en nuestra vida y en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir conforme tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, en esta temporada. A ustedes las gracias también por habernos acompañado. Nos vemos la siguiente temporada donde estaremos viendo cómo llevar a los amigos a Jesús. Ya aprendimos de la Biblia. Llegó la hora de ponerlo en práctica. Nos vemos hasta la siguiente temporada. Aquí termina Código Abierto, solo por ahora.